Hace ya tiempo que tu vida sigue igual. Dices quererla, pero todo sigue igual. Yo estoy pensando, amigo mío, que la tienes que cuidar, porque en el mínimo descuido alguien la puede robar. Yo te pregunto si la llevas a pasear. Vuélvela a encontrar.